19 de marzo, presente lo tengo yo, el caballo de los pobres. En San Fernando corrió. Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres. Y el alazán de los ricos, gritan los de Mocorito. Sobran 10,000 pesos al alazán por ligero. Están los de Bamoa, basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero. Nos quedan bueyes y vacas, como a las 11:40. Arrancan el partidero como a las 50 varas. Se quedó atrás el ligero. Ya se llevan al rocío, se lo llevan para la sierra. Anda, vete, desgraciado, anda a robar a tu tierra.